Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 16 de febrero. La primera etapa de la 68 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, arrancaba esta mañana en nuestra localidad. Un pelotón compuesto por 22 equipos, 12 de ellos World Tour, se presentaban al público ubriqueño en el acto protocolario de control de firmas que ha tenido lugar en la Plaza de Toros de Ubrique. Los aficionados han podido saludar a ciclistas del pelotón internacional, como Miquel Landa del Bahrein Victorious, Miguel Ángel López en su nuevo equipo El Astana o el equipo Movistar. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha sido la encargada de proceder al corte de cinta que daba paso a la salida neutralizada de la etapa, agradeciendo a la organización y a las instituciones públicas la oportunidad de poder promocionar Ubrique a nivel mundial a través de la cobertura que los medios de comunicación van a realizar de este evento deportivo. Pues la verdad es que ha sido muy ilusionante. Yo creo que el pueblo de Ubrique estábamos muy contentos de ser salida, además de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía. Llegar aquí a la zona donde albergábamos la presentación de equipo, un día laborable que sabíamos que también dificultaba la presencia, y bueno, una alegría comprobar que la mayoría de la gente ha intentado buscarse un hueco para venir a animar la salida, el ambiente, y yo creo que espectacular, Jesús, porque además el día está acompañado, el sitio de salida da la imagen paisajística a ojo de pájaro, y también sobre el terreno espectacular, que es lo que también el ayuntamiento pues en esto valora, ¿no? Que es la promoción, la difusión del nombre de Ubrique y unido a los valores deportivos, especialmente del ciclismo, con una vuelta que también tiene una relevancia, bueno, a un nivel internacional considerable, y que es el inicio también de, digamos, de la temporada del ciclismo español, y bueno, pues muy contentos, la verdad. Personas a título particular, y hoy he visto, bueno, pues numerosos, ¿no? Colegios que han salido de sus clases para que los alumnos y alumnas también disfruten de un día tan especial. Es difícil volver a repetir una experiencia de estas características porque, bueno, hay una gran demanda, ¿no?, de municipio, necesita también una apuesta considerable, que si no llega a haber sido por el patrocinio de la Diputación Provincial, Ubrique hubiera tenido más que complicado el poder participar en esta primera etapa. Y tengo que agradecer a los centros educativos que hayan dado también esa oportunidad a nuestros niños y niña para rememorar y recordar un día tan especial. Yo es verdad que, bueno, no puedo considerarme ni mucho menos una experta en el ciclismo, y conforme nos anunciaba el diputado de deporte que si estábamos interesados en que sea el principio de etapa de esta Vuelta Ciclista, en mi ignorancia, ¿no?, ya como en el ámbito de envergadura de esta vuelta, pues te hace plantearte, la gente te va, y en esto los que sois aficionados al ciclismo lo sabéis bien, si hay gente que te opina, ¿no?, pues mejor salida, ¿no?, mejor llegada. Yo creo que, y lo hemos vivido ya desde ese primer momento, que se nos comunicaba antes del final de 2021 que íbamos a hacer salida de la Vuelta Ciclista, y entiendes perfectamente que es que en todo el previo, en toda la preparación, en todas las presentaciones, Ubrique ha estado, pero vamos, que estaba haciendo un seguimiento a nivel mediático en múltiples medios, y lo que bien decías tú, que ahí también de por Inter ha dado los datos, ¿no? Son 180 países que siguen esta vuelta, y entonces el hecho de ser la primera etapa, porque a lo mejor este debate es ser salida, ¿no?, de la segunda, tercera, pero al ser la primera, es lo que tú dices, se ha puesto el foco en Ubrique y hemos estado en una presencia espectacular. Yo no descarto nada, y menos una Vuelta de España. Mira, el Club Ciclista ha estado también muy implicado, ¿no?, en lo que ha sido la celebración de este evento tan importante, y bueno, y hemos conversado, ellos nos han dicho, oye, pues tendríais que apostar por la Vuelta a España para intentar que Ubrique también esté presente. Y como tú dices, Ubrique queda marcado, ¿eh? Yo hablándolo también con Joaquín Cueva y bueno, y muchísimos participantes ayer tarde en la presentación de equipo, que se han quedado maravillados con lo que es el municipio, y yo creo que es una buena oportunidad para no descartar. Es verdad que es difícil, supone un esfuerzo considerable que parece que dura solo unas horas, ¿no?, pero toda la repercusión que se tiene, es imposible llegar, como estábamos comentando, ¿no?, a países que Ubrique por sí mismo, a la hora de comunicarnos, un municipio modesto de menos de 20.000 habitantes de la Sierra de Cádiz, estamos limitados, y esto nos da una oportunidad magnífica. Y cuando también hay una gran afición del ciclismo en Ubrique, que yo creo que también hay que pensar, ¿no?, ¿no?, en el disfrute de nuestra gente, pues no descarto nada. El que lo vayamos a hacer de manera inminente, pues seguro que no. Esto se hablará, pero que ya incluso parte de la organización me ha estado preguntando que si estaríamos interesados en participar en una llegada a la Vuelta de Nueva Andalucía. En fin, que ellos parece que han quedado satisfechos y contentos también con lo que ha supuesto Ubrique. Y bueno, y todo eso se tendrá que valorar, hablar, y si podemos llegar a tener esa oportunidad, pues no la vamos a desaprovechar. Y bueno, y toda la comarca, porque cuando hablamos de Ubrique, es verdad que tenemos que hablar de la comarca de Sierra de Cádiz. Comprobamos todos los municipios que cuando un pueblo vecino tiene un evento importante, deportivo, cultural, musical, repercute y trasciende al resto de pueblos, y desde luego se tiene capacidad de organización. Yo creo que Ubrique va aumentando cada vez más, pues bueno, no en alojamientos, digamos, ubicados en un mismo espacio, pero sí, las casas rurales van aumentando, sitios donde la gente se puede quedar y pernoctar, y luego también nuestra hostelería y nuestros comercios, que también me han marcado mucho que qué bien la gente de Ubrique, qué agradable, qué cariñosa, y es verdad que Ubrique llega no solo por lo que tenemos, sino por lo que somos. El delegado territorial de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Miguel Andreu, ha estado presente en la salida de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, destacando que la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique han unido sus esfuerzos para que eventos deportivos de este nivel puedan llevarse a cabo y que Ubrique pueda verse beneficiado turística y económicamente. Sí, es una de las maneras que hay en deporte que hace que todas las administraciones, tanto Diputación, Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pues vayamos de la mano para estos grandes eventos deportivos, que repito, no solamente son deportivos, sino que atraen turismo, atraen ingresos a toda la zona. Y hace, bueno, acaban de salir los corredores ahora mismo, esta primera etapa, que sale de Ubrique, sale de la Sierra de Cádiz, y repito, la Junta de Andalucía sigue apostando por estos grandes eventos deportivos. O sea, la palabra Ubrique, la palabra Sierra de Cádiz, la palabra Cádiz, la palabra Andalucía, en todo el mundo. Y bueno, el que lo escuche y bueno, y el que ve ahora las retransmisiones por la televisión, pues ve, hoy mira, Ubrique, porque sale el reportaje de la salida, las llegadas, y mira, y pues repito, y que no solamente, como he dicho antes, turismo, o sea, no solo deporte, es turismo, es ingreso, es gente que venga, bueno, solamente la cantidad de personal que ha estado aquí por la zona, pues bueno, ya eso son, repito, y sobre todo poner la Ubrique, vamos, en el mundo. Más que bueno, Cádiz, la provincia de Cádiz, en las últimas tres ediciones, bueno, ha terminado o ha salido aquí de Cádiz, o sea que siempre está muy presente en la provincia de Cádiz en esta Vuelta Ciclista, y que siga así. Os recuerdo que es la primera vez que hay una Vuelta Ciclista femenina que se va a celebrar en mayo, que también pasa por aquí por Cádiz, que tiene la última etapa, son tres etapas, la última etapa termina en Castellar de la Frontera, aquí en Cádiz también, en la zona del campo de Gibraltar, que también estaremos allí porque también seguimos apostando mucho por el deporte femenino. Pues tenemos una apuesta muy importante por esta vuelta y, repito, ya estamos en segunda división, por así decirlo, o sea, estamos en una vuelta muy importante. Las fechas, además, que se han ajustado muy bien para que son prácticamente ya, como decía antes Joaquín Cueva, el organizador, que antes venían a rodar y ahora vienen a competir. Es decir, que gracias a la organización de esta vuelta, porque, repito, esta vuelta está siendo de lo más puntero. Ubrique, nada más que tienes que ver, bueno, entre los escolares que han venido también algunos colegios y toda la gente, pues bueno, impresionante. Pero vamos, no había ninguna duda de eso, eso no lo dudamos, que Ubrique se iba a volcar con la vuelta y así ha sido. La Vuelta Ciclista a Andalucía está organizada por la empresa Deporinter. Su responsable, Joaquín Cuevas, ha comentado la complicación que supone poner en marcha todo el engranaje de esta edición de la Ruta del Sol, donde están implicadas más de 1.100 personas. Ha agradecido el apoyo de los aficionados locales y ha lamentado que el COVID haya impedido que estrellas como Alejandro Valverde finalmente no hayan podido tomar la salida. La carrera ya está lanzada y los deberes que se han hecho previos, pues bueno, pues esperemos ya ahí de que sea el propio desarrollo de la carrera que funcione pues como tiene que funcionar, ¿no? Pero bueno, es un nerviosismo distinto, ¿no? Antes era la intranquilidad de poner a todo el mundo en marcha, ahora que están todos en marcha, pues con ganas de que sea el día 21 y que termine y que esté todo el mundo en su casa. Es complicado, ¿eh? Porque tú pensás que es un engranaje de más de 1.100 personas y todo eso que funcione, y que funcione pues como un reloj suizo de los antiguos, ¿no? De los actuales que son de cuarzo, pero sí esa maquinaria que funcione, que todo el engranaje funcione, era complicado, ¿no? Aquí, pues bueno, hacemos el agradecimiento público al Ayuntamiento de Ubrique y a todos los aficionados que han venido y que nos han acompañado por el civismo y por el respeto que ha habido hacia los corredores. Yo creo que ha merecido la pena hacer esa apuesta por parte del Ayuntamiento, por parte de la Diputación, por parte de la Junta de Andalucía, esa apuesta fuerte y decidida de apostar por Ubrique, y desde aquí nuestro máximo agradecimiento. Bueno, yo creo que tiene que servir eso un poco de toque de atención. Yo creo que sirva para que no bajemos la guardia. Los corredores, hombre, nos duele muchísimo de que hayan corredores de que no hayan podido venir porque hayan pitado, ¿no? Hayan pitado en el sentido del COVID, ¿no? Que hayan dado positivo. Pero tiene que servir para que la población, pues, y el resto de ciudadanía, pues, que nos demos cuenta de que esto no se ha terminado y que tenemos que seguir, pues, con las medidas de seguridad para que esto, a ver si por fin termina, y tanto el deporte, la cultura, los espectáculos y la vida normal, social, podamos volver a esa normalidad, tan deseada normalidad. Pero tiene que servir para que lo vayamos haciendo de forma progresiva y bien, y de forma consciente, ¿no? Llevamos un cartelazo muy bueno, muy digno, que va a servir, pues, para seguir vendiendo Andalucía en los 5 continentes, ¿no? En todo el mundo, tenemos corredores de todo el mundo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay corredores, pues bueno, pues hay equipos que se han visto mermados a última hora, que estaban por participar y que no hemos engañado, o sea, me refiero de que los propios comunicados de los propios equipos, de que esos corredores que iban a venir, pues no han podido venir porque han dado COVID. Pero yo creo que el aficionado, los medios de comunicación y las firmas comerciales y las instituciones tienen que estar muy contentas de este plantel que traemos en esta 68 edición. ¿Amenazamos con volver? sí, volveremos. A todos vosotros, y que no os lo perdáis hasta el día 20, como estáis aquí, hasta el rabo todo es toro, ¿eh? Os me refiero que hasta el 20, hoy arrancamos aquí el 16 en Ubrique, pero hasta el 20 en Chiclana de Segura, la vuelta va a seguir muy viva, y creo que todos los aficionados deben seguir cada día la Vuelta Ciclista Andaluza. Cambiamos de asunto. Ya en el apartado cultural, la compañía Andalucía Teatro de Arcos de la Frontera representará este próximo sábado a partir de las 8 la obra Esta noche no estoy para nadie, de Juan Carlos Rubio, en la salita de teatro. Diego Borrego nos ha informado que las entradas ya se han agotado. Este ha tenido muy buena acogida, como normalmente ocurre en la salita. Es verdad que no tenemos mucho aforo, pero bueno, digamos el aforo que tenemos, que los asientos que hay, pues se han llenado rápidamente, ¿no? Lo pusimos hace unos días en redes sociales, lo anunciamos, y en poco tiempo pues se han vendido todos los asientos, todas las entradas. Es una buena noticia, porque es una forma de que, como no tenemos otros recursos, con las entradas, con el dinero que recogemos, es la forma de pagar un poco los gastos de lo que es el transporte de la compañía, y la estancia de ellos aquí. Y deciros que ya, como hemos comentado, se han agotado rápidamente las localidades. Nos hubiera gustado poder hacer dos funciones de esta misma obra, pero no pudo ser, porque la compañía, ellos no tenían problemas para poder fijar dos fechas seguidas. Así que bueno, pues nos damos por satisfechos con que lo hagan este sábado, y dar las gracias a todos los que nos están apoyando, pues con la asistencia a la representación. Entradas que, cuando nos hemos puesto en contacto, hemos coincidido pues en prácticamente en la misma, digamos que tenemos unas experiencias similares, ¿no? Ellos necesitan, aparte de hacerlas allí en Arco de la Frontera, pues el poder llevar la obra, porque una obra, como sabe, no se prepara en dos días, se lleva mucho tiempo, se llevan meses de preparación, y lo suyo es que se lleve a escena y se represente, pues mientras más veces mejor, ¿no? Es una forma de que los actores pues se sientan más realizados, y también de llegar a un máximo de público. Tanto ellos como nosotros estamos en las mismas, ¿no? Uh-huh. Y como decía antes, es una forma de que nos apoyemos los grupos entre unos y otros. Sabemos que del tipo de la salita de teatro se están creando algunos locales culturales en la provincia, y nos congratulamos de ello, ¿no? Sabemos que en Jimena de la Frontera hay una sala por el estilo. También en recientemente en Jerez han abierto otra. En fin, son locales culturales que además pues sirven para hacer representaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, casi podemos ir poco a poco tejiendo una red de lugares donde la gente tenga una oferta cultural alternativa a la oficial. Que la pandemia no está dejando títere con cabeza y nos está repasando todo el mundo, y quizás este tipo de eventos culturales con público son los que más están sufriendo, ¿no? Estos dos últimos años hemos tenido que sufrir dificultades, pues debido a que no hemos visto muy limitados, ¿no? Cuando ha habido periodos donde digamos las cifras de contagio lo han permitido, pues hemos realizado actividades, pero estamos eso, digamos, siempre un poco ante la posibilidad de que los casos suban, pues siempre con cierta intranquilidad, ¿no? Y bueno, antes de Navidades hubo un tiempo en el que se pudieron hacer actividades y aprovechamos todo el mes, ¿no? Hicimos cuentacuentos, se hicieron proyecciones hicimos en la salita de teatro también una proyección de documental, en fin, hicimos una programación de actos culturales. Y luego pues ahora, después de esta sexta ola que está zarandeándonos otra vez, pues hemos visto que ya, digamos, los casos están bajando, y que bueno, que también es verdad que nosotros tenemos al máximo cuidado de respetar lo que son las normas sanitarias, ¿no? Entonces la gente en la salita, tienes el de mano nada más llegar, la asistencia tiene que ser con mascarilla, y la gente está sentada y digamos, no hay un gran bullicio ni algo que digamos, el ambiente es un ambiente seguro, ¿no? Y antes de finalizar, dos asuntos. Aguas de Ubrique anuncia un corte en el suministro para mañana jueves en la barriada Marcos León López en horario de 9 a 2 debido a una avería. Y por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 39 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 182 casos por cada 100.000 habitantes, con 30 positivos en los últimos 14 días. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.